giran las noticias de la tarde. Giros, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera. No todo el mundo tiene primavera. Avanza esta rotativa roja de día martes y ya lo comentábamos en el programa de ayer acerca de todo este plan de esta semana, de los docentes que están en lucha por su salario, por sus condiciones laborales, ante el ataque nacional y el ataque provincial, digamos, tienen los dos frentes abiertos, así que nos vamos a poner en contacto con Guillermo de la Mata. Él es docente y delegado del IPEN 88 de Capilla, pero también trabaja en Cosquín, en La Falda, en otra escuela de Capilla también, pero en el IPEN 88 de Capilla además es delegado escolar, está del otro lado del teléfono. Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, Martín, buenas tardes a toda la audiencia. Y bueno, estamos acá, recién acaba de finalizar la asamblea de todo Punilla, en donde se debatió sobre la propuesta salarial del gobierno. Bien, recapitulamos un poco. Además de la paritaria que siempre se pelea en cada comienzo de año, podemos recapitular el corte del FONID por parte de Milei, lo cual complicó todo un poco más, pero además también una negociación tensa con Yarlora en el combo de todo esto, y una propuesta de Yarlora en los últimos días de la semana pasada para tratar de cubrir ese faltante que del recorte de Milei. Hasta ahí estaban en plenas negociaciones y se tiró todo un poquito para atrás para poder esta semana hacer asambleas y debatir. Claro, mira, brevemente, si querés, para hacer un contexto de cómo viene la situación y el conflicto docente, nos tenemos que remitir un poquito al 2023. Nosotros en el mes de septiembre del 2023 habíamos cerrado un acuerdo con el gobernador Schiaretti, según el cual los docentes íbamos a tener un 10% de aumento por sobre la inflación. Ese era el acuerdo que se firmó poco antes de las elecciones y también con una conciliación obligatoria de parte del gobierno. O sea, había un conflicto abierto, se dictó la conciliación, no se tomaron medidas de fuerza y se firmó ese acuerdo. Lo remarco esto porque en el mes de diciembre, cuando asume el gobernador Yarlora, una de sus primeras medidas o declaraciones tuvo que ver con desconocer el acuerdo que se había firmado. Y de alguna forma ahí está el inicio de este conflicto, porque desconocer el acuerdo significó para los docentes una pérdida en el salario real que casi roza el 27% desde diciembre hasta hoy. Entonces, algo en el que había dado la palabra a Yarlora, lo desconoció cuando empezaron las negociaciones a comienzo de este año. Exactamente, y a eso se le sumó medidas impulsadas por el Ejecutivo en la legislatura de Córdoba, que lo que hacen es aumentar el descuento que tenemos los docentes en rubros como el aporte para APROS y el aporte jubilatorio. Entonces, en ese combo, lo que fue sucediendo, nuevamente remarco que esto fue entre diciembre, enero y febrero, cuando las escuelas están vacías y no había una posibilidad de los docentes de debatir o ninguna mesa de diálogo abierta. Ahí el gobierno nos paga, nos descuenta más, con lo que en el bolsillo se resiente lo que cobramos, nos paga por debajo de la inflación, ¿no? La inflación de diciembre fue un 24% y los docentes cobramos un 14,6%, y en enero la inflación ya con el conflicto abierto fue de un 23%, y nosotros en el sueldo de febrero percibimos 0% porque se rechazó la propuesta del gobierno. Brevemente, como para que se entienda, la propuesta del gobierno para el 2024, desconociendo, ¿no?, lo del 2023, es para los docentes y el resto de los estatales que aceptemos la mitad de la inflación como aumento que marca el IPC por mes. O sea, cada mes nosotros perdemos la mitad de lo que dice la inflación. Ejemplo, enero fue 23% de la inflación, el aumento que se ofrece es de 11,51, con lo que se pierden 11,51 puntos. Y así hasta mayo. Claro, se va deteriorando de una manera inexplicable, digamos. Y muy, muy duro. O sea, en lo que para los docentes significa eso es una pérdida de salario real que no sabemos la inflación que va a haber en marzo, abril y mayo, pero ya sabemos la que pasamos, que es diciembre, enero y febrero, y ahí ya tenemos una pérdida de casi el 30% del salario real. Te lo pongo en contexto. Entre el 2016 y el 2023 perdimos el 30% del salario real. Ahora, esto sería una pérdida similar a los últimos 7 años en 7 meses, como para que se entienda el grado de brutalidad que tiene el ajuste. Bueno, contame cómo fue esta contrapropuesta que hizo Yarlora ahora en los últimos días, en los que no va al grueso de lo que me estás contando del salario, sino más bien a tratar de tapar el otro desastre, que es la eliminación del FONI, de este Fondo Nacional, que no se animó ningún otro presidente a sacarlo en todos estos años, y hemos tenido distintos colores, pero que Milei sí lo tumbó medio en la pelea con los gobernadores, pero también en la motosierra, como se suele decir. Claro, el recorte del FONID, ¿no? El Fondo Nacional de Incentivo Docente, brevemente, el FONID fue algo que se creó para cerrar un conflicto de hace muchos años, año 97, la Carpa Blanca, uh-huh. Seguramente algunos recuerdan. Como cierre de ese conflicto se había generado este impuesto a los autos de alta gama que iba a ir directamente para los docentes. En Córdoba, el FONID representa aproximadamente el 10% de nuestros ingresos de bolsillo. Es una suma no remunerativa, para decirlo más claramente en negro, o sea, no hay sobre el FONID ni bonificaciones por antigüedad ni descuentos por jubilación, pero se mantenía como un 10% del salario, que es importante. Hay provincias en que es mucho más que el 10%. Obviamente, dentro de una pérdida general por las decisiones del gobierno provincial, ese 10% también genera una pérdida para los docentes. Claro. En esta última propuesta, la que se discutió hoy, ayer en las asambleas por escuela y hoy en la asamblea de todo Punilla, hay de parte del gobierno otra suma, que también es no remunerativa, es decir, en negro, que se llama compensación FONID. Es decir, la provincia se hace cargo de ese 10%. Pero lo que, bueno, llamamos la atención en muchas de las asambleas, y se discutió hoy fuertemente en la asamblea de Punilla, que acaba de terminar aquí en Cosquín, es que al mantenerse el aumento para los docentes sea de la mitad de lo que marque la inflación del IPC, lo único que hacemos con la compensación FONID es recuperar ese 10, pero seguimos perdiendo mes a mes poder adquisitivo real. Entonces, en ese punto, si se quiere, giró la discusión en torno a la propuesta. En algunas entrevistas que estuvimos escuchando en estos días con distintos referentes, decían que, bueno, que ahora viene el debate hacia adentro de la comunidad educativa. ¿Por dónde ves las veredas? Me imagino con un montón de gente queriendo agarrar lo que hay, ya por la desesperación, pero ¿cómo está planteado el escenario? Bueno, el escenario, bueno, aquí se vio en la asamblea, y lo vimos nosotros en las asambleas escolares, está esto que vos decís, o sea, el docente llega a discutir esta propuesta sin cobrar el FONID desde hace 2 meses y con un aumento de 0% en función de la inflación de enero. O sea, llegamos en las peores condiciones económicas que uno pueda imaginar. Y es esto, ¿no? Estas malas condiciones o cierta desesperación por parte de muchas compañías y compañeros, totalmente entendible, lo que de alguna manera la conducción del sindicato utilizó para presionar por una aceptación. Es decir, los docentes se dan cuenta, o sea, no hace falta hacer muchos cálculos para saber que si la inflación es 10 y vos vas a cobrar 5, al final del tramo vas a ser mucho más pobre que ahora. O sea, eso está claro. Pero también está la necesidad de, bueno, sobrevivir día a día. Y en ese espacio de necesidad es donde se basó, lamentablemente, la aceptación en Punilla de la propuesta. Fue una votación muy cerrada. Hubo 58 escuelas cuyos delegados trajeron la aceptación. 48 que trajeron el rechazo, o sea, fue solo de 10 votos la diferencia, pero también se leyeron más de 13 mandatos de escuelas que no tienen delegados o cuyo delegado no pudo llegar hoy a la asamblea de Cosquín, que todas traían el rechazo. Digo, como para que se entienda el contexto, se aceptó la propuesta, que para nosotros es asegurarnos estar por debajo de la línea de pobreza hasta junio, que es cuando se reabre la discusión. Pero en general el espíritu de los docentes en Punilla era de rechazo. Incluso aquellos mandatos que decían aceptamos la propuesta, decían aceptamos la propuesta, pero sabemos que es insuficiente, sabemos que necesitamos un aumento igual a la inflación, etcétera. Entonces, en ese contexto se dio hoy la aceptación. Queda mañana, miércoles, la asamblea provincial, es decir, representantes de todos los departamentos se reúnen en Córdoba y ahí se terminará de definir. Pero bueno, en Punilla por el momento se lleva un mandato de aceptación, pero con estas características que me parece que es bueno señalar. Y la verdad que fue clarísimo, Guillermo. Contame otra arista de todo esto, que es ya a las dos o tres semanas de arranque de clases. ¿Cómo se vivió esto puertas adentro a la hora de encontrarse con los compañeros trabajadores, con las autoridades de la escuela? Bueno, en general en las escuelas hay muchos problemas que tienen que ver también con una situación un poco más general que se relaciona con el presupuesto educativo. O sea, saliendo un poco de la situación salarial de nuestra como docentes, lo que vemos es que el presupuesto educativo del año 2024 es igual al del 2023 con una inflación interanual de más del 200%. ¿Qué significa eso? Que en las escuelas no se puede hacer ningún tipo de obra de infraestructura, de mantenimiento, que las escuelas se sostienen en gran medida gracias al esfuerzo de los docentes, de los secretarios, etcétera, y de la cooperadora, ¿no? Que es el dinero que pagan los padres para sostener quizás internet, tener tizas, es decir, todo lo que sea que tiene que ver con los fondos educativos y el presupuesto para la educación pública, estamos sintiendo en estas semanas que hace que comenzó el ciclo lectivo, que se está impactando muy fuerte, ¿no? Más allá también de las familias que de nuestros alumnos que están sufriendo una situación económica muy difícil. Entonces, en la escuela la situación es difícil, y la situación es difícil, quiero marcar esto, porque puntualizarlo, porque es también parte del reclamo docente, con la situación de APROS, ¿no? La obra social aquí en Córdoba de los docentes y los estatales está funcionando de manera desastrosa, y no solo eso. A ese funcionamiento malo, que no hay ciertas especialidades, que no hay turno, que se permiten solamente dos consultas con especialista por mes, como si uno pudiese elegir cuándo enfermarse y cuándo no y por cuánto tiempo, se le suma esto que te decía antes, descuentos al salario docente cada vez mayores. Entonces, la situación de APROS, la situación de nuestros jubilados, ¿no? Los jubilados docentes, a toda esta propuesta que yo te digo que es bastante mala para el salario de los activos, en el caso de los pasivos es aún peor, porque lo que se reintegra de FONID es menos y porque cobran lo que cobramos los pasivos 60 días después, o sea, con una inflación de dos meses también. Entonces, hay varias situaciones que hace que hay reclamos históricos y reclamos que tienen que ver con lo salarial, lo coyuntural, pero en general la situación de los docentes es muy, muy precaria, ¿no? Hay muchos cargos que no han sido titularizados, o sea, hay una amplia gama de reclamos que lamentablemente no le vemos una solución a corto plazo ni a nivel nacional ni tampoco en el ámbito provincial. Bueno, oscuro panorama, pero por lo pronto, para marcar agenda, tenemos que decir entonces, concluida la asamblea de los docentes en Punilla, mañana es la instancia provincial y a partir de ahí hay una respuesta definitiva que se le da al gobierno. Claro, o sea, mañana seguramente en horas de la tarde, la asamblea provincial estimo que terminará pasada la tarde, comienza la mañana, ahí tendremos una definición. La primera es si se acepta o rechaza la propuesta. Si se acepta, bueno, obviamente se le dará esa respuesta a los encargados de la paritaria, como representantes del sindicato a nivel provincial, darán la aceptación y bueno, y se implementará el pago de lo que dice esa propuesta. Y si se rechaza, seguramente se plantearán medidas de fuerza para la próxima semana. Esa novedad, bueno, la tendremos mañana seguramente en horas de la tarde. Guillermo, fuiste muy amable en darnos estos minutitos y aclararnos bien el panorama, contarnos cómo está el contexto y la que se viene también. Bueno, muchísimas gracias por la posibilidad de difundir un poco la situación de los docentes y un saludo muy grande a toda la audiencia. Nuestro acompañamiento también en la lucha. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Hablábamos con Guillermo de la Mata, de la agrupación docente María Saleme, delegado escolar del IPEM 88 de Capilla, también docente en Cosquín y en La Falda, aquí en La Rotativa Roja. Es posible un mundo mejor que este, decía el panfleto. Decir que el mundo se desplazaba. Te ofrece redención la misma institución que creó la Inquisición. Por una oración, mientras los sacerdotes evangelizaban, los soldados descuartizaban. En nombre del Señor se han cargado a todo Cristo, a Tupac Amaru, a los incas en Perú. En nombre del Señor ha matado a todo Cristo. Ahora mismo, los curas desde la escuchar es suficiente pa' conectarse con los demás. Rotativa Roja es un parte informativo giratorio. Rotan las voces, las miradas de manera colectiva. Un disparate. Va.